Es un galpón que está abandonado. Nosotros creemos que tiene que volver a existir un ámbito de diálogo en este ministerio y que en las próximas horas se tiene que brindar una respuesta. Nosotros somos optimistas que esto se va a lograr, por supuesto, a partir de que se está involucrando toda la comunidad. Han convocado a un paro por 24 horas, coméntenos los motivos y qué día va a ser. Jueves 7 de julio, paro de ATE, los de 24 horas. Los plenarios regionales impulsaron la necesidad de realizar una medida de fuerza provincial con anterioridad al receso de invierno, para dejar plantado el debate de la necesidad que tenemos los estatales, los empleados públicos de esta provincia, de tener un nuevo aumento salarial. Tenía razón antes, cuando a principio de año decía que no se podían firmar pautas salariales anuales, porque hoy muchas conducciones sindicales que firmaron aumentos anuales ahora andan por los rincones llorando, pidiendo que se reabran las paritarias. Paro provincial para exigir reapertura de paritarias, un aumento salarial que para nosotros no debe, se debe ubicar entre el 15 y el 20%, para que sumado al otorgado en el mes de marzo no quedemos por debajo de la inflación en este año 2016, que se pague la indumentaria. Los trabajadores tienen preocupación a partir de que el gobierno elimine este adicional salarial que ha pagado durante todos estos años, porque el año pasado lo pagó en mayo, todavía no ha sido cancelado, que se complete el pago íntegro de la antigüedad y además que se termine con la precarización laboral y se regularice los trabajadores becados. Con ese reclamo vamos al paro el 7 de julio. Ahora lo que decimos también es que estamos cansados que los trabajadores seamos puestos como excusa para el endeudamiento del gobierno. Nos preocupa un gobierno provincial que comienza a tomar por costumbre endeudarse. Es equivocado decir que el gobierno se endeuda para pagar salarios y pagar aguinaldos. El gobierno se endeuda por gasto ineficiente. Ministro Pérez Esteban, Ministerio de Seguridad y Justicia, tal vez haya sido el ministro que mayores recursos durante todo este tiempo recibió, millones muy por encima que sus otros colegas ministros, sin embargo, no bajó el dedito. La crisis del sistema penitenciario provincial ha aumentado y se ha profundizado. Derroche de gastos, Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Gari ha intentado montar una estructura paralela y orientar fondos millonarios a agrupaciones que son allegadas al gobierno sin que esos fondos se traduzcan o se reflejen en verdaderas políticas sociales. Y por último esto, gasto muerto en burocracias que son altamente costosas, como es este Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura, que hoy sus funcionarios, empezando por la ministra Arrieta, cobra altos sueldos, pero no sabemos, más allá de limitarse a cargar fotitos de paisajes lindos de nuestra provincia en sus redes sociales, no sabemos a qué se dedica, no la encontramos por ningún lado.